La verdad es que, bueno, media baja todavía porque los niveles de sangre todavía no aumentaron, porque no me pueden dar medicación hasta que no estén los resultados de la biopsia, y seguir haciéndome estudio la próxima semana. Pero bueno, bien, por lo menos en casa y bueno, siempre con el afecto de la familia, que es lo más importante. Uh-huh. A ver, que no se malinterprete, ¿no? ¿Explotaste? Exploté. Ajá. No, el tiempo... el cuerpo te pasa factura. Claro. De todas maneras, yo lo tomo como que, bueno, tengo que regular el aire. Esto es como una maratón que dura 4 años. Y, bueno, para regular y para terminar, tengo que tomarme este tiempo de oxigenarme y, bueno, y dar la recta final como me gusta a mí. La verdad que me hubiese gustado terminarlo de la mejor manera, por lo menos no con este inconveniente, por lo menos no teniendo que pedir licencia en estos 15 días, pero bueno, el cuerpo pasa factura y bueno, uno tiene que hacer lo que el cuerpo te pide. Uh-huh. En este aspecto, digamos, claramente vos decís, imaginaba otro final, el final, digamos, del mandato como concejal, ¿no? La vida política entiendo que te va a tener, por lo menos por un par de años más, desde el lugar que fuera, no importa, pero sos una persona de muchos años en política, no creo que, como se dice comúnmente, te vayas a tu casa, pero decís, imaginaba otro final como legisladora, digamos, ¿no? Claro, en realidad imaginaba seguir peleando o haciendo la misma actividad física, la misma actividad legislativa que hasta ahora, y bueno, me lo impedimenta un poco la actividad física estos días de no poder hacer nada. O sea, estos 15 días de estar en mi casa sin hacer lo que me gusta, no es que estoy recontenta de no estar en el Consejo Deliberante y no estar mirando el presupuesto y no estar mirando ni hablando con los vecinos. Mira, recién me mandó un mensajito Marta Ferraro, que la puedo nombrar porque la verdad que he trabajado con Marta en muchísimas cosas muy bien, junto con Leonel y con Rodrigo, con quien también tengo que agradecer la buena predisposición que ha tenido en estos días, de que se está trabajando en ECO de Máximo Paz, y me tiene al tanto igualmente informada, porque la verdad que fue un logro por parte del municipio, de la CETEP y de la Mesa de Hábitat, que tanto nos costó conformar en el Consejo Deliberante, y me da la satisfacción de saber de que me voy, por lo menos con una obra importante para Máximo Paz, mi mandato. Y eso es las cosas que uno por ahí dice. Si estuviese bien, estaría con ellos en La Plata ahora, firmando ese convenio o convalidando la documentación que falta, y es lo que por ahí no puedo hacer. Pero bueno, por algo las cosas pasan y bueno, hay que tomárselo con calma. ¿Perra o perro lo que suena de fondo? No, mi perro cuando me ve, cerramos la puerta. Claro. ¿Y cómo se da, técnica y legalmente, se puede decir la palabra, lo que viene en el Consejo? Cuando digo lo que viene, a partir de tu licencia, porque se abordarán temas sensibles, por cierto, y como mínimo, por lo pronto, en esta sesión en la que viene no vas a estar. No, en esta no, por eso yo pedí licencia, primero porque no puedo cumplir con mi función, primero porque corresponde que si tengo que estar en reposo, quiero estar tranquila de que le puedo dejar la libertad al presidente del Consejo Deliberante que decida qué hacer, si toma reemplazo o no a algún otro concejal de la lista que figura del 2013. Uh-huh. Esa responsabilidad o esa facultad, mejor dicho, la tiene el presidente. Yo lo que hice, lo que entiendo que el que corresponde, que cuando un concejal no puede estar en una sesión tan importante como esta, tiene que pedir la licencia, y es así lo que hice. Es facultad del presidente de Maxi de saber si quiere llamar a un concejal o no. Lo que sí les aseguro que es nada más que por esta sesión, estos 15 días y a partir del próximo lunes, no de este que viene, sino del otro, seguir con mi actividad en el Consejo, con las comisiones de Medio Ambiente y Obras Públicas los días martes, y seguir trabajando para la última sesión, que seguramente va a estar ya trabajándose el presupuesto. Uh-huh. ¿Y vos manejás la información con respecto a la decisión que podría tomar la presidencia, no? No, la verdad que Maxi me llamó el lunes, creo, o el martes, igual que el secretario del Consejo Grande, poniéndose a disposición de lo que necesitara mi familia y yo. Le dije que tomaba la licencia y, bueno, Matías la acercó, y después acercó el certificado médico donde el médico recomienda los 20 días de reposo. Y, bueno, pero la verdad que hasta ahí. Después me han mandado un mensaje siempre de cómo está mi estado de salud, pero no me han hablado del tema legislativo. Y creo que considera que tampoco ni pregunte. Claro. Cuál va a ser la decisión de ellos, porque la que tomen cuál fuese la decisión que tomen, va a ser una decisión acertada y correcta por parte de ellos. Uh-huh. A ver. Me notas rara que chica no pelea. No, estoy siendo cuidadoso, saliendo de tu salud, para no meterte en el barro, digamos, ¿no? Pero no pasa nada. Si vos tuvieses que digamos, si te tocase ser presidenta del consejo, ¿vos qué harías? ¿Vos sentarías a tu reemplazo o decís, la verdad, la situación? A ver, seamos sinceros también, ¿no? Esto indicaría que, aparte de ese presupuesto, puede tener algún tipo de licencia, cambiemos en este sentido. El año pasado lo votó, salió por unanimidad el presupuesto. Mira, la verdad que el año pasado el Ejecutivo hizo algo que, la verdad, y en esto hablo sin saber, chicos, por ahí no es así, y tampoco quiero decir que es la voz mía o la voz de Cambiemos. Entiendo. En estas situaciones. El año pasado el Ejecutivo tuvo una predisposición que no la esperábamos, y por eso acompañamos el presupuesto en general. Creo, a mi entender, que no va a cambiar nada de lo que fue el año pasado a este. El Ejecutivo va a mandar la información que en su momento se requería de las comisiones, y van a abrir los funcionarios seguramente a exponer como lo hicieron el año pasado. No ha cambiado nada del año pasado a este la relación del Ejecutivo. En ese sentido, la intendenta siempre ha sido mucho más abierta que el propio Gustavo en estos temas. Así que la verdad es que no creo que haya demasiados cambios, si Dios quiera, lo que fue el año pasado. Uh-huh. En consecuencia, ¿hasta vos crees que si te tocase en algún momento ser presidenta y te da una situación de esta característica, decís que no se siente nadie? La verdad es que... Apelo a tu sinceridad. Sí. No, la verdad es que si hubiese sido que yo tomo licencia justo ahora, por ejemplo... hoy, y tengo la sesión el miércoles, y tengo de acá 20 días donde hay comisiones, vos sabés que un concejal asume cuando hay sesión nada más, o sea, se toma el juramento el día de la sesión, y la verdad es que si toma juramento un concejal, el que me sigue a mí la lista lo tiene que hacer por el miércoles, jueves y viernes puede llegar a haber alguna actividad en el consejo, de la cual el consejo puede considerar que tiene que estar todos los concejales, pero si no, yo ya, si Dios quiere, el lunes ya estaría en la banca sentada. Uh-huh. En mi bloque y trabajando a partir del día lunes en las comisiones. Por eso te digo, no sé cuál es el trabajo que el consejo tiene predispuesto a hacer a partir del miércoles en adelante. Si fuera que no tienen pensado hacer ninguna reunión jueves o viernes, la verdad es que llamar a un concejal para que jure nada más que para ese día, yo no lo haría si no hay actividad de por medio, sabiendo que yo el lunes voy a estar en el consejo próximo. Pero bueno, son facultades que yo no la manejo y que respeto cual fuera que tome el presidente o el secretario del consejo la decisión. Uh-huh. Más allá, digamos, de los días de licencia, justamente por una cuestión de salud, servirán estos días para reflexionar, ¿no? Para escucharte un poco, ¿no? Internamente. Para decirme por qué miércoles me estoy enfermo. Claro, entre otras cosas. ¿Por qué no tomé una vitamina? ¿Por qué no fui al médico cuando sentí? Sí, pero eso es más de la cuestión privada y está muy bien. Pero la cuestión es estrictamente pública, por lo que nosotros generalmente hablamos con vos. No, la verdad es que yo, se lo digo siempre a ustedes, y la verdad que uno de los medios donde siempre tuve la posibilidad de hablar, más allá de sentir en muchas cosas, ustedes siempre me dan la posibilidad de poder decir lo que pienso. Políticamente estoy trabajando y estoy convencida que Cambiemos es el cambio, y estoy convencida de que esto es lo que yo quería. Después, por supuesto, no coincido el 100% con algunas cosas, tampoco lo coincida con el kirchnerismo, era más la disidencia que las coincidencias, pero uno tiene que trabajar siempre desde el diálogo y sabiendo de que respetar la opinión del otro es lo que va a construir a Cañuelas. Qué sé yo, políticamente por ahí uno me he equivocado y me he pedido disculpas cuando me he equivocado, y por ahí por mi postura o por mi forma de ser, por ahí me equivoqué en muchas cosas, y bueno, tengo que replantearme cuál es lo que quiero para lo próximo. Lo que sí no voy a hacer es dejar la política, porque la política es lo que me gusta. Lo que no sé si voy a militar tan activamente como lo hice estos años en política, porque por ahí uno también tiene un desgaste, y porque uno por ahí las cosas no se dan como a uno le gusta el 100%. Pero bueno, son cosas que uno no tiene que pensar en frío y saber qué va a pasar de acá en adelante. Lo único que sé es que a partir del 10 de diciembre vuelvo al municipio, que es mi lugar, a trabajar como empleada, como lo que fui siempre, de lo que cual nunca renegué, y circunstancialmente fui concejal, y espero haber cumplido por lo menos con lo que la gente quiso y por lo menos con lo que yo me voy con la satisfacción de saber que hice mucho y que me faltó mucho para hacer y que seguramente me va a faltar mucho para aprender. ¿Es una decisión tomada la de volver a tu tarea como empleada de planta municipal o en realidad es lo que hoy te indica tu presente y no y de acá al 10 de diciembre no sabes o un poco más adelante si te llegará una propuesta de trabajo, ya sea de algún organismo provincial o nacional con sede aquí en Cañuelas, de algún organismo o una legislatura o lo que fuera a nivel provincial o nacional? Mira, ¿Es una decisión ya tomada o es lo que indica tu presente? No, mi decisión es trabajar en mi ciudad, por supuesto que por amigos o por una cuestión de que Gustavo y Walter han estado estos días más que antes, o sea más que en estos días que uno se siente un poco más con este enfermo, con este problema de salud, han estado mucho más tiempo llamándome y mandándome mensajes, qué sé yo. Gustavo es Pose y Walter es Caruso. Claro. Del espacio del que formas parte, ¿no? Del que formas parte, por supuesto que yo no vas a, o sea, ellos dicen, vos no tenés que volver al municipio o algo así, o sí, qué sé yo, pero la verdad es que yo quiero trabajar territorialmente acá en mi ciudad. Si yo me voy a trabajar a La Plata o algún otro lado, implica que yo me voy de mi territorio y es lo que no quiero. Por ende, yo nunca renegué de ser empleada de la municipalidad. Orgullosamente llevo más de 20 años trabajando en el municipio y voy a volver a trabajar a la municipalidad porque es un trabajo que a mí me honra mucho ser y haber llegado como empleada del municipio, llegar al Consejo Deliberante, me honra y lo quiero seguir haciendo. Después veremos más adelante si hay posibilidad de alguna cosa, siempre que sea en el territorio. De la otra manera no, porque no voy a dejar mi ciudad. O sea que el ofrecimiento para laburar, por ejemplo, junto a Caruso en la legislatura bonaerense, creo que ella lo tuviste. Lo tengo, sí, lo tengo, y de la cual sabe que ya le dije que no, porque no quiero perder mi territorio acá. Uh-huh. Eso implica tener que viajar, no poder estar acá. Sí, tenés contención política, nada más. Tengo la contención política de saber que lo que necesito, ellos están, pero también sé que si me voy a La Plata pierdo por ahí un poco el territorio, que es lo que quiero. Porque más allá de poder trabajar en la municipalidad de 8 a 14 horas, después a la tarde puedo estar en contacto con los vecinos, que es lo que me gusta y es lo que no quiero perder. O sea, aparte de los pasillos, también tienen política, ¿no? Bueno, pero ya estaría muy controlada en el pasillo. No, pero sos de pasillo. Pero yo soy de pasillo. ¿Te gusta andar en el pasillo? A mí me encanta. Por eso. A mí me encanta. De la otra manera perdería eso y es lo que no quiero. Uh-huh. ¿Y ves alguna, no estoy diciendo que te propongas, pero hay alguna salida local que exceda a la municipalidad que vos decís? Y sí, hoy en día con el gobierno nacional y con el gobierno provincial del mismo color político del cual yo formo parte, hay organismos nacionales o provinciales aquí en Cañuelas donde podría llevar adelante una tarea. ¿Esto es viable? Hoy no. No ves ahí el no lo ves al lugar. No lo veo y tampoco me lo han ofrecido y tampoco lo hemos hablado. Ajá. Así que por eso te digo, hoy termino mi mandato el 10 de diciembre o cuando se haga el juramento de concejales, pero hoy vuelvo al municipio a mi función, de la cual ya te digo me honra y voy a volver con todas las ganas de saber dónde considere el intendente en ese momento, dónde considere que tengo que ir, porque bueno, es una facultad que tiene el intendente de que si quiere mandarme a Udaondo, hay dependencias municipales en Udaondo y si hago falta allá, me mandará allá. Sería muy cómico. Sería cómico que me vaya en bicicleta a Udaondo, pero bueno, está bien y es parte de la política y es parte que necesito, también uno entiende. Necesito tu capacidad puesta a expensas de mejorar la situación de gobernador Udaondo. Sos la persona indicada para estar en la delegación de Udaondo, de empleada administrativa, cumpliendo un horario de 6 a 2 de la tarde. Claro. Sería hasta lo haría. Te digo la verdad, claro. Si yo fuera el intendente lo haría.